Bueno, creo que muchos saben que cuando volvimos de Malvinas, volvimos escondidos, volvimos a la noche, volvimos a oscuras. Fue muy duro. Después, yo siempre digo que la posguerra fue peor que la guerra misma, porque nosotros sabíamos qué ropa usaba el enemigo, quién era el enemigo, qué idioma hablaba el enemigo. Pero cuando volvimos acá al continente, no podemos creer que por los que fuimos a pelear a Malvinas, llevaron adelante una campaña desmalvinizadora, no nos dieron trabajo, no nos dieron salud, principalmente trabajo, que necesitábamos trabajar. Y fuimos discriminados por el simple hecho y solo hecho de haber ido a una guerra. También fuimos culpados muchas veces de que por culpa de ustedes corrimos la guerra. Y nosotros éramos soldados, no tomábamos decisiones de qué manera conducir un conflicto armado. Y fue muy duro. La posguerra fue